alerta, pendiente. Hay cristiano que duerme, se lo lleva la corriente. Alerta, pendiente. Hay cristiano que duerme, se lo lleva la corriente. Alerta, pendiente. Hay cristiano que duerme, se lo lleva la corriente. Alerta, pendiente. Hay cristiano que duerme, se lo lleva la corriente. Hay un detalle que quisiera yo dejar bien claro, porque yo sé que a todo el mundo le parece raro. Nos bombardean donde quiera y nos critican por tradiciones y costumbres que llevamos de años. Sé que mi letra está cayendo como agua fría, voy derribando a todo aquel que invente tontería. Mas no se meta con María y menos con mi iglesia. Yo soy católico, lo siento si te pesa. Expresa lo que piensas y con respeto. Mas no me ofendas que no voy a quedarme quieto. Si me das chance te lo explico detalladamente. Hay mucha gente que no entiende su pequeña mente. Es el misterio de la Eucaristía, el pan de vida que habitó el vientre de María. El mismo que otra vez por ti su vida daría, y sin pensarlo del fango te sacaría. Pues mi propósito no ha sido convencerte. ¿De qué me serviría si solo es de diente a labio? No me la llevo de ser genio y menos de ser sabio. Pero alguien debe predicar por todo el vecindario. Alerta, pendiente. Al cristiano que duerme se lo lleva la corriente. Alerta, pendiente. Al cristiano que duerme se lo lleva la corriente. Alerta, pendiente. Al cristiano que duerme se lo lleva la corriente. Alerta, pendiente. Al cristiano que duerme se lo lleva la corriente. La mies es mucha, los obreros pocos, y a los pocos que se animan nos están llamando locos. Locos porque pasamos todo el tiempo en la iglesia, solo por eso medio mundo nos desprecia. Es que sembré una semilla hace mucho tiempo y dio su fruto poco a poco y al 100%. Es el talento que el Señor me ha dado y una misión que me ha encomendado. Quita la vida de tus ojos si quieres mirarme. Haz el intento y una piedra no podrás tirarme. Si no han pecado que me tiren el primer bombazo. Yo soy la gota que ha venido a derramar el vaso. Yo no soy santo, lo dejo claro. Y algunas veces como tú también yo fallo. Y me levanto con el Espíritu Santo, el que me inspira todo lo que canto. No se me olvida que la gloria es pa' de arriba. Y no lo digo solo por gastar saliva. No se te olvide que este es pan del bueno. Rimando y predicando nunca he tenido freno. Alerta, pendiente. Al cristiano que duerme se lo lleva la corriente. Alerta, pendiente. Al cristiano que duerme se lo lleva la corriente. Alerta, pendiente. Al cristiano que duerme se lo lleva la corriente. Alerta, pendiente. Al cristiano que duerme se lo lleva la corriente. Alerta, pendiente.